Cuando es la vida mejor, se vive sin trabajar. Cuando uno se muere con una sirena, se queda en el fondo del mar. Sí, se queda en el fondo del mar. Quien quiera ser un bribón, canalla de fama mundial, que imita al pirata más ladrón como el garfio, no hay otro igual. Un pillo sin rival. A bordo del barco pirata, Juan, Miguel, Wendy y los chicos oían al garfio dictar su sentencia. ¡Los echaré al mar a todos! ¿Al mar? Eso no era lo que Campanilla esperaba. Aún había esperanzas y Campanilla le dijo al capitán. ¿Qué dices, Campanilla? ¡Peter Pan los salvará! ¡Peter será despedazado por la bomba! Con que ese era el regalito. Campanilla voló a prevenir a Peter. Campanita llegó al árbol a las 6 cuando Peter abría la caja. Hola, Campanita. El hada espantada quería detener a Peter. ¿Qué? ¿Una bomba? Va, está soñando. Peter no hacía caso en eso. Campanita, Campanita, yo estoy bien, ¿y tú? Sí, Campanilla estaba perfectamente y le dijo lo que pasaba con los niños en el barco. ¿El garfio va a ahogar a los niños? Vamos pronto, Campanita. En el barco, Wendy sería la primera víctima en saltar al mar. Caminó hasta el final de la tabla y saltó. Ya estaba para llegar al agua cuando... Y atrapando a Wendy milagrosamente, la subió a cubierta. Peter sacó su puñal y se enfrentó al garfio. ¡Prepárate a morir, garfio! ¡Morirás tú, rapaz insolente! ¡Te cortaré el gañote, maldito! Pero el garfio no podía con la destreza de Peter Pan. ¡Ayúdame, Smith! ¡No puedo, capitán, porque ya me voy! Como buenos cobardes, los piratas desertaron. ¡Boten al agua el anchón! ¡Arremar todos! Con golpes certeros, Pan llevó al garfio hasta el borde del barco. ¡Ay, me caigo! Y así... terminó la vida del capitán Garfio, cayendo al mar en donde lo esperaba encantado el hambriento cocodrilo, quien lograba su anhelo de saborear el resto del capitán Garfio. Todos los chicos, junto con Wendy, Juan y Miguel, vitorearon a Peter Pan. ¡Viva mi capitán! ¡Viva! Pero Peter sabía que Miguel, Juan y Wendy querían regresar a su hogar, y empezó a dar órdenes. ¡Listos para zarpar! Peter, ¿a dónde vamos? Te llevaré a tu casa. Campanilla cubrió rápidamente el barco con polvillo dorado de sus alas. Y la nave despegó del agua. Y voló por entre las nubes. De nuevo en casa, Wendy y sus hermanitos vieron cómo el barco regresaba volando al país de nunca jamás. ¡Adiós, Juan y Miguel! ¡Adiós, niños perdidos! ¡Adiós, Wendy! ¡Adiós, Peter! Y gracias por tan maravillosa aventura. Pues sí, amiguitos. Esto le sucedió a Wendy y a sus hermanitos. Y si ustedes creen en los cuentos de hadas, quizá algún día también podrán gozar de una maravillosa aventura en el país de nunca jamás con Peter Pan. ¿Y acaso quieres volar? Piensa en algo encantador, como aquella Navidad en que viste al despertar juguetes de cristal. Volarás, volarás, volarás.